Hola Pilar, Alejandro habla. Y sí, los enfermeros estamos preocupados porque esto se está yendo de las manos. Los pacientes siguen llegando con sospecha de coronavirus, se cruzan con otros pacientes, no hay equipos de protección personal para atenderlos. Los barbijos N95 los pijotean, no encontrás. Falta alcohol en gel para darle al público. Estamos así, trabajando a voluntad, pero con la mejor voluntad del mundo. Los camisolines que deberíamos tener no son, o sea, hay camisolines comunes, pero no de los de protección. Y por ahora, por suerte, son en mi hospital poquitos casos, pero la verdad es que están en los mismos lugares que se atienden a los demás pacientes y esto es bastante peligroso. Y la gente sigue circulando, no tendría que haber tanta gente en la calle, pero bueno, la gente necesita trabajar, necesita comer, así que estamos recontra complicados. Esto así a pura voluntad no se detiene, hay que tomar medidas más serias. Y el gobierno de la ciudad hasta ahora lo único que hizo fue suspender las clases, pero los docentes siguen yendo a las escuelas porque las escuelas están abiertas y los adultos no saben con quién dejar a los chicos, las compañeras tienen sus hijos en casa y no están en la escuela. O sea, es un problema más que se suma a los problemas que nos trae a todos. El tema es que tampoco estamos laburando bien en el hospital, porque somos pocos, porque supuestamente van a traer a 200 enfermeras jubiladas para 30 y pico de hospitales. O sea, evidentemente la solución no es seria. Así estamos. Un abrazo.